Hola. Hola, hola, hola, ¿estás ahí? ¿Acaso estamos al aire? ¿Sabes que puede ser que sí? La verdad es que no me doy cuenta. Qué raro lo que acaba de pasar. 7 minutos tarde, chiques, perdón. Arrancamos un poco con el horario muy ajustado, pero bueno, los problemas técnicos suceden constantemente y hay que afrontarlos de la mejor manera, con una buena cara. Así que, bueno, podemos arrancar finalmente nuestro segundo programa. Wow. ¿No? Es el segundo. ¡Qué alegría! ¿Nos quieren contar un poco de qué vamos a hablar hoy, muy brevemente? Sí, vamos a hacer esto como medio a corriendo. Claro, metámosle un poco más de leña al motor, al carbón. Vamos a estar entrevistando ahora a Carolina, que es la productora de la película La Visita, una película que va a estar estrenando, que estrenó este jueves y va a estar en el Gaumont, si no me equivoco, los jueves. Y bueno, ahora ella igual nos va a contar más acerca de esto. También vamos a estar hablando de Ni Una Menos, porque esta semana fue bastante movilizante a nivel político. Estuvimos el 3 de junio en Ni Una Menos y estuvo Bolsonaro en Argentina. Eso es algo de qué hablar. Les cuento un dato, tipo así como algo rarísimo que no va a suceder, pero que se los cuento como un datazo. En esta reunión que tuvo Bolsonaro con Macri, propuso hacer una misma moneda entre Brasil y Argentina. ¿Qué? ¡Arre! ¿Y qué le dijo? No sabe. Pero bueno, ya nos enteraremos qué mierda habrán hablado. La verdad es que me parece una locura. Hubo una marcha, hubo una movilización allá a Plaza de Mayo. Fue el día del periodista. Ayer. Fue el día del periodista, ¿no? Felicitaciones. Sí, sí, sí. Mandamos un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Porque sí, porque de alguna ¿por forma no? somos ¿por periodistas. ¿Por qué no? Porque no, y porque yo gracias creo por que, un saludo. Y porque yo creo que del otro lado del periodismo está el oyente, y eso es súper importante y es súper valioso. Más que nada porque el hecho de hacerme y formar parte de un medio de comunicación alternativo, también está la parte de bancarlo, que eso claro. también es súper valioso. Re. Yo quería mencionar ahí con todo el tema del feminismo y las mujeres y la movida feminista, está sucediendo el mundial de fútbol femenino. Así es, empezó en Francia ayer o el ayer. Jueves, ah. No me acuerdo, pero sí, empezó esta semana. Esta semana, y el lunes octavo. Juegan Argentina. El lunes juega Argentina, eso es increíble. ¿Contra? Japón. Ajá. Contra Japón. Una del mediodía. Una del mediodía. Así una que a la una de la tarde. Así que bueno, vamos a ver. Una de la tarde Argentina. Exactamente, juega contra Japón y es la tercera vez que Argentina clasifica para el Mundial de Fútbol Femenino, así que vamos a ver qué tan lejos va. A mí mi columnista privada, Lula Bernáez, estás escuchando, ojalá, te mandamos un besito. Me dijo que no cree que pase mucho porque Japón e Inglaterra son rivales difíciles, pero bueno, vamos a ver cómo se termina resolviendo, ¿no? Sí, también pintaba mencionar la tragedia de Londres, no sé si querías contarlo a Lore para que la gente sepa lo que pasó. Sí, hubo un ataque homofóbico que se hizo viral en Londres, que era una pareja que estaban paseando por ahí, se tomaron un bondi y... Cero gracioso, Laura se ríe porque es un chiste. Una pareja sí, de dos mujeres. Una pareja de dos mujeres se subieron a un colectivo y después se subieron 4 personas más y las empezaron a hostigar y las empezaron a obligarlas a que se besen. Y se ve que se empezaron a como confrontar físicamente y le partieron la nariz a las dos y de hecho los robaron. Así que eso, repudiamos ese acto totalmente. Y bueno, la verdad es que es horrible lo que pasó, las fotos son muy choqueantes. Sí, es un tema que da bastante de qué hablar, pero estamos medio jugadas de tiempo. Re. Así que podemos ir cerrando este bloque para encontrarnos este en el bloque. Próximo. Así que bueno, este pseudo bloque. Nos vamos a ir con un tema de Le Tigre, que es una banda de yankees lesbianas que están muy enojadas y que son lo más. Viene ahí. Entre puertas entreabiertas. Entre ventanas. Entre personas voladas. Entrelazadas. Entre miradas. No, no. Entre visiones. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hacer como una prueba de sonido antes de hablar, porque realmente no sé si me estoy escuchando o no. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando, probando. Bueno, ya pasamos en nuestro hola súper fugaz y volador, así que arrancamos con nuestro primer programa, el segundo bloque de nuestra nueva columna Entrevisiones. La tenemos acá Carolina. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y gracias por la invitación. De nada, un placer. Que vos sos la productora de esta nueva película que se estrenó este jueves en El Gaumont, La Visita. Nosotras teníamos la duda hace un rato de qué es específicamente ser productora. Nos agarró la curiosidad y pensamos, bueno, de paso, contestanos vos. Es que suena muy natural, como que todos los hemos escuchado, todas también, pero no sabemos bien en concreto. ¿Qué es realmente? Claro, ¿qué haces? Bueno, la productora, yo digo muchas veces que es como el director técnico o directora técnica de un equipo de fútbol. Es el que consigue los jugadores, digamos, para que jueguen, los recursos, el lugar, el espacio. En este caso serían, consiguen los fondos para poder producir una película, en este caso específico de La Visita, porque hacer cine y cine documental también es caro, y consigue también, bueno, el equipamiento, consigue los permisos, consigue una serie de cosas para que se pueda dar la realización audiovisual. Claro. Yo lo defino así, digamos, es un trabajo muy arduo. Si están pensando en estudiar cine, piénsalo dos o tres veces, sí, en estudiar cine y específicamente en hacer producción. Porque uno, yo digo, trabaja 24 sobre 24. Claro. Trabajas todo el tiempo. Pero siempre, o sea, lo que organizás y eso, que tenés que buscar los jugadores, como dijiste, ¿es siempre en conjunto con el director o directora? En realidad, los directores o las directoras se acercan a la productora, vienen con una idea en general, y a partir de la idea que traen las personas que van a realizar la película, se buscan los recursos, los mejores recursos para poder llevar a cabo esa idea. Hay ideas que son factibles de ser realizadas y otras que no son factibles. Es como la logística. Claro, sí. Sobre todo lo más importante que hace un productor es la gestión de fondos, que es lo principal para que una película, que es un arte que es caro, se pueda realizar. Sí, es una inversión. Sí. Así que, bueno, básicamente, sí. El cine documental obviamente tiene unos presupuestos que son bastante más bajos que lo que es el cine de ficción, así que es como un poco más fácil conseguir, es difícil y en este contexto es muy difícil, pero es más fácil conseguir los recursos, digo. ¿La Visita es un documental o es ficción? La Visita es una película documental, sí. Okay. Que bueno, yo la vi, tuve la oportunidad de verla en el Bafisi, que fue cuando fue el preestreno, más o menos no. Efectivamente fue el preestreno. Y es una película muy linda que la verdad es que recomiendo un montón. Pero bueno, como vos no la viste, hay muchas personas que nos están escuchando que no la vieron, así que vamos a hablar de la película más a partir de lo conceptual, también como para manejar ese hecho de, bueno, vamos a ver esta película que a mí me resultó fascinante. Es muy linda, no solo en lo conceptual, porque retrata una parte de las cárceles que no se suelen ver. Claro, es una película, podríamos decir, sobre cárceles donde no se ve absolutamente ninguna cárcel ni ningún preso, porque es una película que retrata la vida de 500 mujeres que todos los fines de semana van a Sierra Chica a visitar a sus maridos, a sus hijos, a sus padres, que están presos en la prisión de máxima seguridad que tiene el país. Y la película está narrada en una forma que se llama cine directo, documental de observación, donde el relato cinematográfico se va construyendo no a partir de entrevistas, por ejemplo, que es lo que haría la televisión, iría, claro, grabaría entrevistas, lo editaría y saldría al aire, sino a través de un año de trabajo que estuvimos en Sierra Chica, fuimos pudiendo registrar las historias de vida de las mujeres y también del dueño de un almacén, el gallego, que está justo enfrente del penal, y fuimos registrando para construir el relato, que se construye a través de una cámara que se invisibiliza y el espectador puede tomar sus propias conclusiones. O sea, no somos como el cine documental, no es como la tele que te da como todo digerido, sino que lo que busca es que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones. Es una película que además, a pesar de la situación de que están viviendo estas mujeres, se permite muchísimo el humor, porque bueno, es la vida. Así que si van al cine Gomón, no se van a arrepentir, que la dan a las 12 y cuarto y 19 horas, hasta este miércoles está. Vamos a ir. Sí, aparte, a mí lo que me pareció es que es como un retrato en vivo. Es como la cámara, justo como decías, juega un papel invisible en el que no, tal vez no hay tanta interacción, y es más esa cámara retratando y absorbiendo lo que está tomando, y a partir de ahí lo digiere y lo presenta, porque también hay todo un laburo de postproducción y qué sé yo, cosas que hacen que también digieras la película de otra manera. Y justamente es como una ventanita a esa realidad que Sierra Chica queda en Olavarría, nosotros acá siendo de Capital no es que vas, porque justamente también lo que retrata es que no es que Sierra Chica es un lugar que tenga turismo ni nada, literalmente lo único que hay es la cárcel. Sí, es un pueblo que queda a 20 kilómetros de Olavarría y tiene la particularidad que tiene la misma cantidad adentro del penal que afuera. Tiene 4.000 personas en prisión y 4.000 personas en el pueblo. Y cada fin de semana la dinámica del pueblo se ve alterada por la presencia de las visitantes, que son en un 99% mujeres, que son las que van a visitar a los presos. ¿Y cómo fue esto de...? O sea, ¿filmaron a las personas que realmente iban a visitar? ¿Alguna se sintió ofendida o como no tenía ganas? ¿Tuvieron algún conflicto en cuanto a estar ahí? No, digamos, nosotros estuvimos durante mucho tiempo, así que nosotros nos acercamos a ellas al principio, les contábamos lo que iban a hacer. Al principio por ahí nos tenían como en observación, pero después se dieron cuenta que nosotros estábamos sufriendo el frío como ellas, desde las 2 de la mañana haciendo la cola para poder grabar, el calor, y que realmente estábamos, y que era un trabajo serio el que estábamos haciendo, y la verdad que se comprometieron. Y ahora que estrenamos el jueves en Gomón, hicimos también un trabajo de a las protagonistas invitarlas, así que estuvieron presentes en el cine y estuvo, la verdad que fue muy muy emotiva. Qué bueno, re lindo. Sí, es muy lindo eso, y aparte es un recuerdo, es una imagen muy vívida. Lo que tiene el cine documental es que cuando muestra así retratos tan vivos y reales, y los toma así desde un lugar tan respetuoso también, no es que voy a ir a tu pueblo y le voy a meter toda esta iluminación y voy a poner una pantalla verde gigante como para hacer un Star Wars, sino que esa cuestión de te retrato tal y como estás, como para presentarte tal y como estás y que se conozca tu historia de esta manera. Y después verlo debe ser fuertísimo. Sí, es una locura. Sí. La verdad que igual ellas estuvieron, ya algunas vinieron al Bafisi y el jueves vinieron muchísimas más. Y aparte vinieron asociaciones que nuclean a familiares de personas privadas de la libertad, así que también para ellos fue muy fuerte ver la película. Pero, y también estuvo el jueves, que estuvo muy emocionado, que le gustó mucho la película, estuvo el referente de La Garganta Poderosa, Nacho Levy, que vino a acompañarnos. Y fue muy importante para nosotros. Qué bien, qué lindo. Y una pregunta, ¿de dónde salió la idea? ¿De dónde salió la iniciativa de, bueno, ok, Sierra Chica? Claro, falta un documental, vamos a hacer un documental sobre Sierra Chica. Sí, había, yo la verdad que no recuerdo, pero había muchas noticias periodísticas de Sierra Chica, porque bueno, tuvo el motín más sangriento de la historia argentina, que fue creo que en el año 96, creo que ustedes todavía no habían nacido en ese año. No. Todos muy pequeños, pero bueno, yo ya me acuerdo. Y había muchas noticias al respecto. Y en un momento el director Jorge Leandro Colás, que está en este momento en el Gomón presentando, ahí va, leyó una noticia en un diario que hablaba de la microeconomía y de cómo cambiaba la dinámica del pueblo los fines de semana. Y al tiempo volvió esa nota y empezó a leer los comentarios de lectores, y había muchos comentarios de gente que vivía en Sierra Chica y que empezaba a comentar, que decía que solo se los conocía por el motín, que Sierra Chica era solo la cárcel. Bueno, entonces empezamos a ir a algunos viajes de investigación y ahí descubrimos las historias de las visitantes. Y decidimos como encarar, el director ya ha trabajado bastante con el cine observacional, esto de hacer rodajes largos de un año, de dejar la cámara, de esperar que las cosas sucedan. A veces íbamos a grabar una semana y de esa semana no quedó nada. Claro. Digamos, pero bueno, es un cine que se trabaja así, digamos. De estar ahí constantemente. De estar y de convivir, de ser parte, digamos, de esa situación. Y ahí se logra como la riqueza que tiene la película, que es que los personajes se olvidan de la cámara, son ellos mismos y bueno, y pueden contar sus historias siendo ellos mismos. Está como más, yo digo que está siempre más relacionado al cine de ficción, como está armado. Sin entrevistas, sin voz en off que te indica por dónde ir el relato, no. Vos vas descubriendo y vas descubriendo los personajes. Claro, medio como ustedes, al ir a filmarlo, es como lo ve el espectador a nada, ver la situación, estar ahí, pero eso, no hay una voz en off explicándote, esto, ella está claro, por esto. No, no hay algo que te induce a pensar de determinada manera. Muy fuerte. Sí, mismo de eso lo que tiene el cine documental es que no, esto que decías hace un rato sobre no tener ninguna guía. Es mucho más libre también, como que vos creas tu propia interpretación y ok, bueno, yo me quedo con esto, decido tomar esto, tal vez esta otra cosa no. La verdad es que está muy zarpado el laburo que hicieron, los felicito. Y la verdad es que incentivo muchísimo a que vayan a verla porque a mí me pareció una película fascinante. Sí, yo me tenté totalmente. Mañana a las 7, la función de las 7 en el Gomón, va a estar el director, voy a estar yo y también vamos a tener la presencia de, vos por ahí te acordás de la película de La Mal Peinada, que es una de, un personaje como muy importante dentro de la película y que va a venir al Gomón. Así que invito a todos a verlos y si quieren entradas, a todos los amigos de la radio me piden que voy a estar ahí. Buenísimo. ¿Y cómo fue la respuesta de las chicas? ¿Qué es lo que les pareció una vez de verlo? Me imagino que de la nada hagan una película sobre tu cotidianidad, que de la nada es, ok, bueno, esto es muy propio, esto es mío, a quién le interesa, esta es mi vida. De la nada que haga una película de eso, me siento que debe ser una locura. Sí, o sea, ellas están muy contentas con la película y sienten que ellas son invisibles, discriminadas, maltratadas y que la película las pone en otro lugar distinto y están felices con la película, pero felices, felices. Y aparte sirve como documento porque lo que ellas cuentan es que ellas para la sociedad son las mujeres de los presos, eso. Sí. Y con toda la discriminación, con todo lo que conlleva ser la mujer o la madre o la hija de un preso. Y que la película las ubica en otro lugar, en un lugar mucho más humano. Y están, bueno, felices, felices. Y además pudieron venir al estreno y para ellas fue importantísimo. Claro. Y la quieren pasar, bueno, adentro de los penales. Algunos directores de penales ya nos han contactado para que podamos pasar las películas adentro. Y bueno, queremos que se difunda lo máximo posible. Te puedo hacer una pregunta que quizás nos spoileas, no sé, responde lo que quieras, pero ¿cómo es la dinámica? O sea, esto, cosa, ¿todos los días pueden visitar? No, las visitas son los sábados y los domingos, más o menos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y ellas llegan aproximadamente a las 2 de la mañana, que empiezan a hacer la cola para poder ingresar. Y de 2 de la mañana, por ejemplo, a 7 están afuera del penal con frío, con calor, con lluvia, haciendo la cola y van ingresando de a poco a las 7 de la mañana. Nosotros nunca ingresamos al penal, la cámara en ningún momento ingresa y nosotros tampoco lo hemos hecho. Así que bueno, ahí viene la visita y vuelven a salir a las 3 de la tarde. Algunas se quedan, hay algunas pensiones ahí en el pueblo, se quedan a dormir en las pensiones y al otro día, el domingo, vuelven a visitar a los familiares y después se vuelven. La mayoría son de el conurbano bonaerense, así que hay unos colectivos que se llaman Los Tumberos que van por distintas localidades buscando a las familiares y las llevan y después vuelven el domingo. Esa es la dinámica, digamos, que tiene de visita. Wow. Y es algo que sucede ahí en Sierra Chica y está sucediendo hace muchísimos años. Todos los fines de semana, mientras nosotros estamos acá, hoy a la mañana estuvo sucediendo esta visita y mañana a partir de las 7 va a volver a estar. Y yo siento que es muy valioso eso de poder, ok, bueno, esto existe y está ni siquiera tan lejos, o sea, Sierra Chica no queda tan lejos de acá. Y está sucediendo en simultáneo y de la nada tener esa noción y esa percepción de las cosas que suceden es súper valioso y la verdad es que yo lo aprecio un montón. Y también me parece, me acuerdo de una cita que dicen en un momento que hablan sobre que un personaje se preguntaba si en un penal de mujeres estuviera la misma cantidad de hombres ahí afuera. Y eso es algo que yo me quedé con la duda. No sé si habrán investigado algo. Sí, justo en una función del Bafisi había una ex detenida que vino a ver la película y dijo que quería contar que en un penal de mujeres ocurre lo mismo que ocurre en el penal de varones, pero igualmente con mujeres. Que en general los hombres son los que abandonan cuando ocurre un hecho, que alguien es privado de la libertad, y las que la siguen rodeando son las madres, las hermanas, que siguen yendo. Sí, y que dice, eso mismo se repite exactamente igual en un penal de mujeres con mujeres. Sí, eso es un hecho que te abre los ojos. Es como literalmente esa imagen de todas las mujeres ahí con sus niñas, con sus bebés, maquillándose, planchándose el pelo, como preparándose para ir a visitar. Me parece una locura y este hecho de, ok, bueno, en un penal de mujeres, del otro lado de las rejas también están las mujeres bancando, me parece algo súper valioso también. Sí, es algo que valioso. Sí, nunca se piensa eso, tipo, lo cliché de, hay un montón de series, documentales, películas de cárceles, mismo que se llama El Marginal, que ahora está medio moda, qué sé yo, y es la cárcel adentro, todos los hombres, siempre lo mismo, matones, qué sé yo. Y nunca nadie se piensa lo que pasa afuera. Claro, es como el imaginario que uno tiene. La imagen que uno tiene de la cárcel antes de acercarse a ella es eso, es el marginal. Pero bueno, cuando vas a la realidad ves otra realidad. Ves los presos que están adentro y, como ellas dicen, somos las presas que están afuera. Porque son víctimas también del sistema, marginadas, estigmatizadas. Y también sufren al igual que las personas que están adentro. Así que bueno, así es como dejamos mucha manija de ver la película. Mucha. Yo creo que ahora todas las personas que están escuchando esto van a decir, cuando sale, vamos. Ya están mandando mensajes por WhatsApp para ir. Así que, Caro, decinos cuándo y dónde podemos ver esta peli. La película se va a pasar acá en Ciudad de Buenos Aires, en el Cine Gomón, todos los días hasta el miércoles a las 12:15 y a las 19:00. Les recomiendo que vengan mañana, que es domingo, que estamos nosotros y que va a estar La Malpeinada, que va a ser una linda función. Y después también está en cines de provincias. Por ejemplo, el día martes también se pasa en Olavarría, que también van a ir las visitas a ver la película. Y después, bueno, en distintas salas. Tenemos 8 salas repartidas alrededor del país. Así que, bueno, todos invitados. Genial, buenísimo. Genial. Y también, en todo caso, que no puedan ir a ninguna de estas funciones, tienen un Instagram que es la_visita_película. Pueden seguirlo ahí y ahí cualquier cosa pueden chismear en dónde. Así que, bueno, Caro, muchas gracias por venir. Ah, no, pare. Una preguntita más que me estaba olvidando y nos vamos. La pregunta general. ¿Querés presentarla, Elena? Bueno, sí, te voy a presentar la pregunta. No es personal hacia vos, no la pensamos en vos, quiero que lo sepas. Es una pregunta de Entrevisiones, se hace siempre. Que es la columna que tenemos. Ah, bueno. Exacto, de entrevistas. Entonces, la pregunta es, si el día de mañana te dicen, bueno, para el resto de tu vida vas a estar en una isla, elegí dónde, la que más te guste, pero vas a estar en una isla sola para el resto de tu vida, ¿qué tres cosas te llevarías? Uy, qué pregunta más difícil. ¿Qué tres cosas no puedo? Como productora, en primer lugar, no puedo dejar de vivir con el celular. Okay. Creo que sería una cosa que sería imposible vivir sin el celular. Después creo que me llevaría una pantalla de cine, porque me encanta ver cine. Y la tercera, bueno, me llevaría a mi novio, que me está escuchando ahí afuera. Oh, pero bueno, buenísimo. No sé si permite personas. Lo hacemos difícil, lo metemos en la valija. Claro, puede. Creo que esas tres cosas. Así que bueno, muchas gracias por venir y ahora nos vamos con un temita. Gracias. Con una tanda. Bueno, gracias. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Sí, estás en esa de abrir vos. Abrimos este bloque, bloque de Ni Una Menos, podríamos decir. Este lunes que pasó, 3 de junio de 2019, fue el quinto año en el que marchamos todas las muchachas y lamentablemente algunos muchachos. Y disidencias. Sí. Y disidencias, por había, supuesto. Había bastantes chabones. Tipo, yo vi muchos chabones llevando banderas al lado mío. Es medio como que nada que ver, ¿no? No. Zara. Zara. Bueno, nada, ¿qué podemos decir de esta fecha tan trascendente? De por ahí lo que fue cambiando a lo largo de todos estos años, desde el 2015, donde empezó toda esta movida, que fue creciendo un montón, se fue profundizando y quizás fue cambiando un poco su rumbo. Sí, yo creo que... que avanzó bastante o sea, en los debates. Como que de la nada todo empezó con una marcha, ponele, a concientizarse. Y de ahí salieron un montón de debates. Mismo me acuerdo que en la primer marcha, o sea, hace 5 años, eran bastantes chabones y tipo, estaba perfecto que estén los chabones. Muchos, ahí como, sí, banquen la lucha con nosotros, con nosotras. Y de la nada, hoy en día, como que en este quinto año, ya era una incomodidad, como bueno, nos estamos planteando si pinta que estén ellos acá o no, y un montón de cosas más, obvio. Yo me pregunto mucho por qué. Tipo, no sé, a veces pienso cuál es su razón de asistir a estos espacios. Es que hay muchas mujeres que me también sorprende. Sienten que ellos también son igual de partes que nosotras y siguen mandando ese discurso, entonces. Yo no comparto. Si una mujer te. Yo tampoco, okay. Pero si una mujer te está diciendo eso, quizás. Te comes el fly, sí, obvio, lo entiendo, porque además te lo está diciendo una mujer. Yo, pero para mí va evolucionando para el lado en el que ningún varón pisa una marcha feminista en dentro de no tanto tiempo, porque mismo ahora ya se redujo un montón el número de chabones. Sí, es verdad. Está bueno también pensar en esto de, por ahí cuando nació esta marcha, empezó a partir de un femicidio, no me acuerdo exactamente. ¿De Micaela? No, el de Micaela fue hace poquito. O sea, fue en el 2017, me parece. Y de Lola. De Lola. Chonales. Ahí va. Y empezó como un Ni Una Menos, y ahora la consigna era un poco que no solo nos queremos vivas, sino también nos queremos libres y desendeudadas, y queremos vivir nuestra vida como querramos. pero por ahí estaba bueno plantearnos esto de ni una menos, de los femicidios. ¿Qué pasa con eso? Porque por ahí es algo como que ya está bastante naturalizado, que es un debate como que ya damos un poco por dado, pero es interesante analizarlo también desde el lado de a quién le reclamamos, o sea, ¿qué es lo que estamos reclamando cuando decimos que no queremos que nos maten? Y un poco a qué va eso, y encarándolo por este lado, teníamos un poco la idea de traer el debate de algo que plantea Rita Segato, que es una antropóloga feminista bastante conocida, que un poco polémica a veces, que plantea bastantes cosas interesantes, para introducir un poco al tema. Ponemos un audio de esta señora. Siempre se ha buscado una instrumentalidad, como ¿qué rédito es ese que esos crímenes ofrecen? Y yo me he inclinado por pensar que no, que esos crímenes son expresivos, o sea, dicen algo. Uh-huh. Y la relación central de lo que dicen no es la relación agresor-víctima, sino es, hay naturalmente en los varios crímenes de género un enunciado, un discurso emitido del agresor a la víctima. Uh-huh. Pero tenemos que ver también que hay un discurso muy importante dirigido a los otros hombres. Entonces, a los otros hombres y en los varios tipos de crímenes contra las mujeres, ese enunciado no es el mismo. Pero, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, es un enunciado de jurisdicción, de dominio sobre un territorio. Porque, en mi comprensión, el cuerpo de las mujeres tiene una gran afinidad con el territorio. O sea, otras autoras han hablado de la naturaleza, en fin, de la mujer como naturaleza. En mi discurso, en mis textos, la afinidad es con lo territorial, como jurisdicción. Entonces, el hombre tiene un control territorial sobre una jurisdicción y sobre el cuerpo de las mujeres como parte de esa jurisdicción. Y lo que emite con esa discrecionalidad, o sea, con el poder irrestricto, que arbitrario y completo que él tiene sobre esas mujeres, es un discurso de control, de soberanía territorial sobre una jurisdicción en el que él domina y será siempre impune. Son crímenes, en ese sentido, crímenes del poder. Los crímenes del poder históricamente nunca se descifran. Bueno, ¿qué entendemos de este audio? ¿Qué interpretamos? No, está bueno, me parece, tomar esto que decía de lo que se transmite muchas veces. Si bien hay mucha violencia en cuando hay un femicidio, cuando hay una violación hacia la mujer propia, pero también está bueno esto que plantea de el mensaje que se quiere transmitir de a tipo a todos los hombres. Sí, a todos los hombres, de ese fortalecimiento de la masculinidad, porque si pensamos, o sea, si bien las mujeres somos muy atacadas, no solo somos las mujeres atacadas, sino que por lo general en estos crímenes violentos son los hombres quienes los ejercen, no solo contra las mujeres, sino mismo contra los propios hombres, contra las disidencias, contra todo en general. Sí. Y está bueno pensar esto de el mensaje que se transmite de ese fortalecimiento de la masculinidad, de no lo hago por mí, sino por el otro, de lo que ve el otro en mí. Sí, para probar lo hombre que soy, lo masculino que soy, la fuerza que tengo. Sí. El poder que tengo sobre él. Sí. El poder que tengo. El abuso de poder. Para reafirmar su masculinidad hegemónica, sí. Básicamente. Sí, sí, sí. No tanto contra la mujer, sino como una muestra también. Sí. Y también como que imponer, ¿no? Tipo, estoy acá. No sé. Sí, sí, total. También me parece interesante de Rita Segato, que es una de las pocas feministas antipunitivistas que hay, que es que esto de lo que decía Julia antes de cómo pensar las formas en las que reclamamos y a quienes reclamamos y cómo reclamamos, también dejar de apoyarse permanentemente en el Estado pidiendo castigo, pidiendo cárcel, etcétera, sino lo que Rita plantea es como cambiar el sistema desde abajo, las bases, los pequeños actos que son legales ante la ley, ante el Estado, pero que son donde desemboca el crimen, o sea, son el primer paso para que después vos mates a una mujer, violes a una mujer, los pequeños actos como el acoso callejero, los malos tratos en el ámbito cotidiano, un golpe, que después desembocan en el acto grande, que es el único que se castiga, y eso es lo que se critica, que me parece una mirada muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Sí, como qué decidir lo que, cómo decidir qué es lo que es un crimen, algo que lleva a mayores y qué es lo que no. Como de la nada, el acoso callejero es una demostración de poder del hombre y es bastante como denigrante hacia nosotras. Y mucha gente sigue a favor del acoso callejero y mismo tipo el presidente sabe que nos gusta el acoso callejero, sí, porque obvio nos va a gustar que nos piropeen, claramente. Que nos piropeen, sí, ¿no? Sí, mismo también creo que esto se demuestra bastante por ahí pensando en la actualidad del mundo en el que hay como una violencia más instaurada como desde lo institucional, o sea, mismo se ve tipo en los gobiernos que está viendo en Latinoamérica, en Europa, sí, que son bastante fachos de derecha, sí, y demás, y que instauran un poco ese sistema individualista y de violencia y demás, y esto tipo se replica un montón y demuestra un montón esto de del tipo del trasfondo que tiene de que es real esto de la dueñidad que quizás plantea Rita, de que ahora cuando se fortalece todo esto de esto es mío y solo pienso en mí y no en el otro y demás, y se instaura mucho más toda una violencia, mismo con lo que contaba Lore antes en el Hola, de lo que pasó el otro día en Inglaterra con estas dos pibas. O sea, como que casos así por ahí no tan grandes, más específicos, pero que se replica un montón, que es algo sistemático y que se demuestra en un montón de ámbitos. Sí, y también son re graves. Sí, sí, total. Pero bueno, interesante escuchar a Rita y lo que tiene que decir, para decir. Y esa mirada, ¿no?, que tiene Rita. A veces... Sí, quizás ahora... por ahí no tenemos tanto tiempo, estamos por ahí un poco medias un poco cortas de tiempo, pero nada, nos parecía que estaba bueno por ahí plantear esto, traer esta idea un poco quizás disidente del discurso hegemónico y traer un poco de vuelta estos debates que por ahí están así medio como ya cerrados, cuando de repente está bueno replantearse todas estas cosas y pensar desde dónde nace todo esto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué reclamamos lo que reclamamos y a quién se lo reclamamos? ¿Qué es lo que estamos buscando con eso? Sí, importantísimo repensarse y repensar todo en estos momentos, nuevas formas de ser mujer, de ser hombre, de tratar a la gente y de vivir en general. Me parece lo más valioso de esto, lo que hay que tener siempre presente. Así que nada. Vamos cerrando. Nos vamos con un tema de Lila Downs, Dignificada. Yo. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió. Bizarra, cómprate una pizza con tu bizarra. ¿Quién de ahí, tenés una seda para prestarme? Sí, toma y te giro unas. Toma. Sí, ¿qué onda de ustedes? ¿Qué van a hacer en invierno, las vacaciones? Me parece que yo me voy a cierre la ventana por ahí, norte. No sé. No. Sí, por el norte. Tranca. Supongo. ¿Vos qué haces? No, yo nada, estoy investigando con unos amigos y nos vamos a ir ahí a Slab City. ¿Dónde? Slab City. Me suena eso. Sí, sí, sí. No, ese es el lugar que está tipo... ¿Slab City, dijiste? Sí, Slab City. Sí, ¿no es ese lugar que está medio abandonado? O sea, sí, yo tipo estoy investigando, como dije, y nada, es tipo un lugar que fue, era un ex entrenamiento de marines, tipo todo un desierto. ¿Re? Que hay por California. No, sí, sí, sí, y es tipo un lugar sin reglas, más o menos. Anarquista. ¿Qué? ¿Cómo sin reglas? Sí, sí, bueno, como que no hay... Tipo el presidente dijo que no quería poner reglas. No, sí, no sé, como que se hicieron la suya y dijeron, bueno, es nuestro pueblito y la gente lo toma como el último lugar libre de América. Claro, o sea que no hay presidente. No, no, no. No hay gobierno, me parece. No, no, no, es ir... Ah, corta la bocha mal. Sí, es como que, por ejemplo, va... Vienen un montón de hippies, tipo la gente sin plata. Hippies. Estos hippies. No, no, no, pero sí, no, es muy flash. Tipo, puedes ir y mucha gente va a hacer pepa, ¿entendés? ¿Están así? Se drogan con todo. No entiendo, que es tipo un lugar recóndito. ¿Dónde queda? En California, en el Estados Unidos. América. Sí, sí, sí. América Norte. Sí, en. Ah, desierto de Sonora, algo así, Sonora. Tipo, no, oh, es un flash. ¿Alguna vez jugaron al GTA, por ejemplo? No, la no, verdad. Pero no, pero vi gente jugarlo, tipo a mis hermanos. Bueno, mira, les resumo un poquito cómo sería en la parte del juego. Hay un desierto y, tipo, en la parte de Trevor, no sé. No saben quién es Trevor. No, no. Ah, es verdad que no jugaron. Claro. Bueno, ahí. Nada, hay un chabón. Hay un Trevor. Chabón que se llama Trevor que vive en el desierto. Claro. Y hacen como una simulación de este lugar, como que lo. O sea, parece Slab City en el GTA. Parece Slab City. Y hay una. Como una obra de arte que fue muy reconocida, que se llama Salvation Mountain, algo así, que es un flash. Y nada, tipo, fue muy reconocido. De y ese hay, lugar. Sí, sí, sí. Y ahí corté una organización beneficiaria para que le den plata. Igual es muy bizarra, como que es medio hippie, pero es muy religioso. Arre. Sí, sí, sí. Nada, pero creen, tipo, cristianos. Son sí, sí, cristianos. Hay corte... No sé, refranes cristianos o versículos bíblicos. Muy flashero todo. Arre. No, sí, sí. Entonces vos rarísimo. Vas. Rarísimo. No, muy, muy raro. Corte y haces una pepa y. Claro. Está Jesús. Y quedaste ahí. Ah, corto. No, sí. Y te vas a ir ahí con tus amigas. Sí, sí, sí. Es un lugar interesante. Sí, sí, okay. Sí. No sé qué vamos a hacer. Por ahí nos vamos unos meses. A como drogarse. Que. No. Claro. A drogarse, básicamente. Sí. Arranchar con los narcos y hacer pepa. No sé si narcos necesariamente. A narcos. Ah. Anarcos. Necesariamente me gusta. No, no, no. Pero nada, eso. Si quieren, cópense y vamos el año que viene. O sea, de yo una. Voy a trabajar en invierno, sí, les cuento flasale. Cómo sería la cosa. Y se suman. No, apuesto que es vamos muy interesante. Sí, sí, sí, te juro. Por ahí hacemos un bloque. Ahí, como. Instalamos hey, how are you? La colectiva ahí, yo digo. ¿Qué? ¿Te burlas de mis viajes? No, me imaginé a la gente de la colectiva viviendo en un lugar anarquista, sería un quilombo. En bungalows. Bungalows. Bungalows. Che, ¿y cómo se llama la gente de ahí? Y se llaman slavers. Slavers. Sí, slavers. Sí, sí, es como... Esclavers. Aprox. O sea, son slavers, sería esclaverns. Tipo lo contrario de esclavo. Sí, es... Wow, tipo eslavo es... Lo contrario, claro, no entiendo, Inia. No, no, no, se llaman así, corte. Es Slab City Slavers. Se les ocurrió ese nombre porque. Tipo, no sé, gentilicio, Slab City Slavers. No tiene nada que ver con la esclavitud. No, no, no. O sea, es literalmente sí, no todo sabemos. Lo contrario. Bueno, tal vez están en su mambo de ahí claro. De. Uf, somos esclavos de la sociedad. De nosotros mismos. Es nuestra cárcel ¿sabes? Optativa. Che, igual sí, tipo, estar al margen de la ley, o sea, ¿cómo funciona su vida? Es como o sea, la purga, ¿no? Sí. Claro, ¿qué? O sea, puedes hacer lo que quieras. Puedes matar. Tipo, de repente puedes ir y matar a todos. O violar a alguien y va a estar todo bien. Y claro. No sabes, no contesto. O sea, supongo que sí, pero tienen sus propias reglas. No sé si les pinta tanto matarse entre ellos. Entonces no es anarquista, discúlpame. Sí, o sea, tienen sus leyes grita. Que deciden entre ellas. No, es que me. O sea, ¿qué crees que te diga? Yo voy a ir no voy a matar gente. Cualquier lugar está diciendo que voy a matar pero gente podrías. Ahí. ¿Sabes cuál es la definición de anarquista? sin reglas. Y si tienen reglas, no son anarquistas. Tienen su propia clase de gobierno y de regulación sociedadietaria, pero no son anarquistas. O sea, sí. Estoy rompiendo las pelotas nada más, pero no son anarquistas. Bueno, si vos lo querés decir de esa manera, está bien. No son anarquistas, ¿no que no? La gente afuera dice que no. Ah, bueno, está bien. No. Bueno, nada, no sé. Ahora o sea, no sé si quiero ir, la verdad. Bueno, fíjate. Anda en invierno, dicen que es una buena claro. Y sí. Época para ir. No, que sea invierno. Che, ¿vos querías decir algo, More? ¿Tenías otro lugar para ir? ¿Pensado? No, la verdad no. ¿Vos, Cande? ¿Qué haces? No, yo me voy a la costa, no sé. Muy tranqui. A una cabaña. No, pero ah, nada sí, tan bizarro como el Lab City. Sí, tienen leyes. La costa tiene leyes. Che, bueno, nada, si nadie más quería nombrar un lugar tan bizarro como el de Inia, creo que podemos irnos a fumar uno y dormir, ¿no? O ver una peli, slavers. Algo más tranquilo. Nos transformamos en slavers. Sí, o dejar de hablar de esto porque tengo medio miedo. Los slavers. Bueno, vos sos la que quiere ir a Slav City a matar gente. Vos sos el que quiere ir a Slav City. Yo quiero ir a Slav City a hacer cosas. A hacer pepa. Bueno, si ¿cómo querés una pepa, así, mandamos a hacer pepa. Yo voy claro. A andar en pelotas por ahí. Ok, bueno, no sé. Tal vez deberíamos ir cerrando, ¿no? ¿Ir cerrando qué? Vamos a dormir. Bueno, loco. ¿Y con qué temita nos vamos a dormir? Y bueno, no sé, busquen uno. Un temita. Bueno. Jenny de Sarague. Bueno, sale ese. Bueno, sale. Está bien. Bueno. Sale ese y después el temita. Sí. Que se grabe, que se grabe. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Te lo digo del derecho y del revés. Sara, ve lo que ves acá con una nueva vista. No más de artista, de un lado para el otro. Yo me muevo y te digo, no hay derroche. Solo deja que te abroche este ritmo, porque vengo como un coche. ¡Pum! Choco, hay 8 muertos en Corrientes, esa es la noticia. Eso me deprime, eso me asfixia. Pero esto está vivo, respirando y latiendo, ahora sentilo. El que no mama muere y no llora si se aborta. Sas, yo, comete esta torta negativa. Soy más pan que tu amiga, soy más que tu enemiga. Miro lo que digo, vos decime lo que ves. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, no hay nada que hablar. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, esto va a explotar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Esta vez me baso en el libre estilo. Este el micrófono en no sigo, ¿sabes? Me pasan dos cosas a la vez. No me importa nada por un lado y por otro me importa todo. Por eso lloro, imploro. Que no venga aquel mal tiempo, que el dolor no toque nuestro cuerpo y que por favor consigamos un buen trabajo. Eso me bajo, yo decido, aunque me cueste decidir. He sido el día que decidí decir que debería ser más agradecido. Amigo, he dicho que Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, no hay nada que hablar. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, esto va a explotar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, vos tenés que bailar. Rara. Bien, rara.